aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. Damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales aquí en el 103.5 de Radio Goga. Tarde nublada, pero parece que quiere abrirse el cielo. Así que vamos a presentarnos formalmente. ¿Cómo andás, Roxana? Bien, buenas tardes para todos. Hoy tenemos nuestro invitado de lujo, el doctor Guillermo Garcete. Ahí. Gracias por innecesaria presentación. Y quien les habla, Leonardo Elou. Hoy está ya habitualmente Miguel en los controles. Vamos a ir un temita musical, ¿te parece, Miguel, cortito? Y empezamos. ¿Saben qué? Colegas, acá tengo dos colegas de lujo al lado mío. Les quería contar esto. El otro día estaba hablando con un amigo apicultor, que por ahí nos está escuchando, Enrique, y me contaba de el test de sensibilización que se tuvo que hacer previo a empezar con el tema de las abejas, justamente a las abejas. Y empezamos a hablar de lo que era la hipersensibilidad y las alergias, y bueno, eso me dio pie un poquito para meter el tema en el programa. Porque el tema alergias se ve tanto en animales como en seres humanos de la misma manera, y entra en un campo la manifestación alérgica un poco confuso, no es matemática. ¿Por qué? Porque hay gente o animales, y esto lo he comprobado, lo he visto, que despiertan su alergia a un determinado estímulo de grandes. Hay otros que al revés, que fueron alérgicos durante mucho tiempo a una determinada sustancia y después de grande dejaron de serlo. Entonces, no está, porque es más fácil contarlo, el cuentito, digamos, de cómo opera. El tema es por qué a veces opera, a veces no. Como alergia, vamos a agarrarnos de la definición que da acá la Wikipedia, es la hipersensibilidad a una partícula o sustancia que se inhala, ingiere o toca, produciendo síntomas característicos. Los síntomas, acuérdense que van desde la piel, lo respiratorio, sea tanto pulmonar o bronquial, como nasal, la parte otorrinolaringológica también, o sea, oídos y nariz y garganta pueden estar involucradas, la parte digestiva, algunas alergias pueden manifestarse como vómitos o diarreas. Y se caracterizan por la respuesta exagerada frente a un estímulo que para otros miembros de la misma especie es nula. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué un determinado individuo se hace alérgico a algo o nace ya alérgico a algo? Y ahí entramos en un terreno bastante pantanoso. Yo me acuerdo del caso de una chica hace, no sé, como 10 años que fui a ver un perrito, un cocker. Y la madre me dice, vos sabés que mi hija, ahora que tenemos el perro, es alérgica al pelo del perro. Antes no era. Ah, qué curioso, le digo. Y me dice, sí, en una época crió hámster. Y mientras criaba hámster, se había hecho alérgica al pelo del hámster. Y le digo, ¿y sigue alérgica al pelo del hámster? No, me dice, ahora ya puede estar con otro hámster que no pasa nada. Como ven, o por lo menos a mí me dio para pensar, que hay un componente emocional atrás de la alergia muy fuerte. Esto ahora lo está estudiando una rama de la medicina, que ya es medicina convencional, tendría que decir, este nombre largo, psiconeuroinmunoendocrinología. Esta palabra que suena tan larga, les voy a leer acá una página que bajé de internet, dice, es considerada por muchos el paradigma de la medicina del futuro. Es la rama de la medicina que tiene por objeto el estudio de las relaciones entre estos cuatro sistemas, que serían el psicológico o los aspectos psicológicos, el neurológico, el inmunológico y el endocrinológico. O sea, psicológico es todo lo que tiene que ver con nuestra psiquis. Neurológico es con nuestro sistema neurológico. Inmunología es lo que se refiere a, ¿cómo lo diríamos sistema fácil? A los sistemas de defensa. Y endocrinología, lo que tiene que ver con las hormonas. Estos cuatro sistemas funcionan prácticamente en red, se está viendo ahora, y lo que uno de estos sistemas modifique afecta a los demás. Por eso el tema de las emociones impacta mucho en tanto en lo inmunológico como en lo endocrinológico. Sean perros o gatos también. Esto es lo que estábamos viendo. Entonces muchas veces, tocando la parte emocional del animal, armonizándola, ¿no? Vos ves cómo muchas alergias que parecen rebeldes se suavizan. Bueno, vamos a un temita cortito y ya los dejo hablar a los muchachos. Que tenemos acá en mano, que es de un colega que nos causaba un poco de gracia, porque se llama Rubén Gatti, es un médico veterinario muy conocido en Buenos Aires y se especializó en todo lo que tenga que ver con la medicina felina. Entonces editó un libro de todos sus estudios y de cosas que fue aprendiendo, más que nada de acceso al público, a los dueños, los propietarios, y quería compartir algunos de los puntos porque es un poco prolongado por ahí leerlo. Y hoy vamos a hablar un poco de gatos. Dice que comportamientos normales pero inconvenientes para la convivencia. Uh-huh. Es una de las cosas que por ahí en la clínica de todos los días las personas que tienen gatos vienen y nos preguntan, ¿me pasa esto, me pasa lo otro? Bueno, un poco ahí vamos con un par de puntos. Dice, gatos que succionan telas y amasan. Algunos gatos tienen la costumbre de succionar lana o distintos tipos de tela o zonas de su propia piel o de su propietario, como el lóbulo de la oreja, y además también amasan con sus patas delanteras. Esta actividad la pueden realizar solos o con el propietario. Este es un comportamiento regresivo similar al que hace el gatito cuando está mamando, que amasa la mama de su madre para conseguir que salga la leche. Pareciera que cuando el gato nos ve en una situación relajada, como por ejemplo en un sillón o en la cama, piensa que somos su madre dispuesta a amamantarlos y viene entonces dispuesta a cumplir con esa invitación. En el momento que está succionando, los gatos hacen un fuerte ronroneo e inclusive pueden producir una gran cantidad de saliva como reflejo previo a la salida de leche. Estos gatos pueden romper y tragarse varias cantidades de tela o lana, produciendo agujeros en colchas, pulóveres, toallas o elementos que estén de tela cerca de la casa, por lo cual lo indicado es desalentar lo antes posible este comportamiento. Una forma es tratar de distraer al felino con un juguete o cambiando de posición suavemente. Si el hábito ya está instalado, hay que consultar con el médico veterinario especialista en comportamiento. Otro punto es el arañado de los muebles, cosa que hemos padecido muchas de las personas que tuvimos gatos. El arañado de los muebles no es un comportamiento patológico del gato, sino que es un comportamiento normal para la especie, pero el inconveniente es para los propietarios. Claro que si el propietario le regala un sillón favorito, no hay ningún problema y todos resultan felices y contentos, pero siempre ocurre esto, por lo cual vamos a hacer un comentario sobre este tema. La primera recomendación es armar un rascador casero con un tronco o trozo de alfombra en desuso o adquirir alguno comercial, como los de hilo sisal. También hay unos que están hechos de cartón corrugado. Todo está como puesto como en hilera, los he visto también, y tenerlos desde el mismo momento que el gatito llega a la casa. Otra recomendación es evitar desde un primer momento que se arañen los muebles, ya que cuando más tarde se lo impida, más difícil va a ser erradicar el hábito. Al principio se puede intentar cambiar la ubicación del mueble y en ese lugar colocar el rascador vertical. Si lo que araña es alfombra, ponga un rascador horizontal en la zona. Una maniobra recomendable será cortar las uñas del gato desde cachorro para que lo acepte mejor y luego se seguirá haciendo cada 15 o 20 días. Normalmente un curso completo de corte de uñas de gatos dado por un buen veterinario no dura más de 5 minutos, por lo tanto el aprendizaje será rápido. Solo hay que animarse y tener los elementos necesarios. Si el gato ya tiene las costumbres instauradas de arañar los muebles, también, bueno, obviamente hay un montón de técnicas o muchas veces hay medicación ansiolítica o algún tipo, por ahí vos puedes aportar, Leonardo, tu experiencia también. Sí, vamos a comentar. Otra cosa es el periodo de celo. Tanto los machos como las hembras comienzan la pubertad alrededor de los 6 meses de edad, aunque pueden haber algunas variaciones. Adelantándose en las razas que son muy activas como el siamés o los gatos de origen oriental, y se atrasa un poco más en las razas de pelo largo, como por ejemplo el persa. Por otro lado, mientras que en estas últimas los celos son bastante silenciosos, en las primeras razas son bastante manifiestas y pueden preocupar a algunos propietarios desprevenidos. Efectivamente, cuando la gata comienza su celo, aparece un comportamiento que puede parecer extraño. Por ejemplo, comienza a maullar con una voz fuerte y grave, generalmente por la noche, lo cual toma por sorpresa a más de uno de la familia y bueno, obviamente también los vecinos. Uh-huh. Además, se revuelca por el piso, mueve la cola insistentemente, está nerviosa, no come. Cuando uno le toca el lomo, puede zapatear con las patas de atrás y levantar la cola. O puede ponerse de costado, la cola como exponiendo la zona genital. En estos casos no se asuste, todo este comportamiento indica que su gata está en celo. Otra de las cosas que podemos encontrar en los gatos que es normal su comportamiento, pero es incómodo para nosotros, es el marcado territorial con orina. Cuando los gatos están en periodo de celo, sienten la necesidad de comunicar su situación. Sobre todo porque los gatos adultos viven en la naturaleza en forma solitaria. En la orina de ambos sexos se eliminan sustancias odoríferas llamadas feromonas que indican la situación de su portador. Entonces los machos, en mayor medida y a veces también las hembras, hacen su marcación en su territorio con la orina. Esto significa que hacen un rociado, como si fuera una especie de aerosol o spray, de ciertos elementos, generalmente en algunos lugares donde haya algo que sobresale. Es como poner un cartel luminoso que indica que está dispuesto a perpetuar la especie. Estas feromonas se persiguen a varios kilómetros de distancia y hacen que se pueda encontrar el macho y la hembra. La marcación territorial sexual comienza normalmente con la pubertad de los gatos, que ocurre, como dijimos antes, a los 6 meses. El problema es cuando esta marcación ocurre dentro de la casa donde vive el gato con su familia humana. Todos sabemos que si bien el gato no piensa lo mismo, para los humanos el olor de la orina del macho es bastante desagradable y esta marcación puede producir un conflicto en la convivencia. Eso es un poco... Totalmente. Bueno, un poco eso, gatos que succionan telas y amasan, el arañado de los muebles, el periodo de celo, que obviamente es algo natural, y la marcación de territorio. Estas son una de las situaciones que muchas veces las personas o los dueños de gatos nos plantean como algo que es anormal, y un poco lo que es más de una vez hablamos, qué pasa cuando nosotros ya sacamos de contexto lo que es la normalidad para un animal como un perro y un gato, lo dejamos dentro de la casa y después pretendemos que ellos se comporten como humanos. Entonces, un poco... Sí, porque esto me gustó la frase que usa. Son comportamientos normales para la especie, pero incómodos para nosotros. Entonces, ya ahí hay un tema también de educación atrás. O sea, lo que yo siempre digo a la gente, no sirve que te enojes con ese tema. Es más, cuando uno se enoja, cuando en estas situaciones le transmite esa bronca al animal y el animal lo que hace es defenderse de eso, el problema tiende a perpetuarse. O sea, ponele, un animal necesita... Porque el tema del rascado tiene dos funciones, ¿no? La más conocida es la de limarse las uñas, ¿no? Pero además, el gato está mostrando que él vive en ese territorio. Muchas veces la gente me dice, y yo le puse un rascador, que yo, ¿dónde se lo pusiste? Y se lo puse ahí atrás de la heladera donde nadie lo ve. Claro, al gato, ¿qué le va a servir ir a mostrar su territorio en un lugar donde nadie lo ve? Por eso muchas veces eligen muebles que están bien a la vista. Y la otra cosa que he visto, pues esto lo vi con un perro, que ahora me acuerdo y me causa gracia, pero en el momento era bastante, que una vez una chica me llama, tenía un problema con un, creo que era un cocker también, bueno, no me acuerdo, que le estaba destrozando un sillón. Una chica que vivía sola en un departamento chiquito, y me decía, cada vez que el perro queda solo, y me contaba una serie de problemas, ¿no? Desde que aullaba, de que... me mostró cómo había arañado la puerta, casi destrozó. Y me dice, y se la agarra con el sofá. Ah, mira vos, le digo. Y entonces empecé a indagar cuál era la historia del sofá. Bueno, era el mueble que ella compró con todo su deseo de tener algo lindo en la casa. O sea que había una carga, no sé cómo decirle, emotiva en ese sofá, que para mí el perro la vio. La leyó. Así como los perros que roban pantuflas, viste que muchas veces es selectivo la pantufla de quien roban. Ellos ven algo en particular, no es al azar lo que rompen. A veces es porque es algo muy evidente. Bueno, la puerta no es porque tiene una carga emotiva particular, más que porque es la puerta de salida por donde el perro podría salir o por donde estaría esperando que el dueño entre. Pero hay veces que hay objetos... Me acuerdo ahora, mira, que estoy hablando de una chica que tenía un siamés tan celoso que donde ella se compraba alguna, poner la artesanía, y le gustaba mucho, y la ponía en algún lado y se la quedaba mirando, al otro día esa artesanía aparecía en el piso. Me decía, ¿dónde tengo fotos? Me decía, de mi sobrino, ponele, que las tira. Y me dices, muy selectivo con lo que tiras. Son las cosas que a mí más me gustan. se ve que se mueven cosas que para nosotros todavía no son visibles, pero que para los animales sí. Hay toda una carga emotiva y energética que ponemos en las cosas, que para nosotros todavía es algo como de, no sé decirlo, de brujería, pero que para los animales eso es muy palpable. Y cuando hay un problema, como los chicos cuando se portan mal, el animal necesita llamar la atención, no va a llamar la atención con algo que para uno le es indiferente. Por eso es donde, es lo que yo digo, que te pegan donde te duelen. No te van a romper algo que para vos es intrascendente. Muchas veces te van a romper lo que vos más estabas cuidando. Entonces, ojo, porque cuando hay un problema de conducta, esta frase que usó para mí el colega está muy buena. O sea, son muchas veces comportamientos normales fuera del contexto que para nosotros es el necesario. Para el gato es lo mismo. O sea, el gato no puede evaluar económicamente el valor de la alfombra. Tiene el mismo valor que si fuera pasto para él. O sea, no. Sí, o una corteza de un árbol con el sillón. Con el sillón. Que compramos hace días. Que valía unos cuantos miles de pesos. Bueno, para el gato es la oportunidad de mostrar algo. Igual yo comparto con vos de tener desde siempre gatos, en la medida que, bueno, cuando empecé a vivir sola, es que ellos, hay ciertas conductas que las exacerban ante determinadas situaciones. Puntualmente, por ejemplo, una de las gatas, bueno, la vez pasada que hablamos de la marcación de orina fuera del lugar habitual, o el rascado de las uñas en los sillones, eso es también, yo lo que observé es que no siempre se mantiene en el tiempo. Hay periodos de tiempo donde los animales no lo hacen. Y los periodos de tiempo que sí, tenía que ver, por ejemplo, en situaciones determinadas o particulares que yo estaba transitando. O sea, por ahí mucho estrés, o que no estaba mucho en la casa, o que venía alguien, o apareció un integrante nuevo. O sea, generalmente ante situaciones donde el gato se altera el ámbito que para él es natural, esa conducta que por ella la tenía de por sí, porque he tenido gatos que no arañaban, no miccionaban fuera de su cajita sanitaria, se incrementa o se manifiesta de una forma más habitual, más sí, notoria. Sí. Así que para mí comparto que hay un comportamiento que tiene que ver con el estímulo ambiental en el que nosotros estamos incluidos, en su psiquis. Totalmente, sí. Más el tema, ponele estas dos cosas que decís, del arañar los muebles y el orinar, que son determinantes a la hora de delimitar un territorio. Cuando el territorio se empieza a ver amenazado, el animal tiene que reafirmar que ese lugar es suyo. Y yo he visto muchas patologías urinarias empezar también en esos problemas. Sí. Problemas de cistitis, problemas de cálculos. ¿Por qué? Porque el animal empieza a vivir el conflicto entre la necesidad de marcar su territorio y a la vez la exposición que le va a generar el marcar el territorio. Entonces ese conflicto en el cerebro empieza a gatillar información, digamos, conflictiva, y muchas veces se traduce, primero, si lo pueden hacer, en problemas de micción fuera de lugar. Y después he visto una correlación muy alta con problemas urinarios, ya físicos. Lo que pasa es que es verdad, hay muchos que son insalvables. Vos decís, bueno, llegó el gato nuevo, ¿qué hacemos? Bueno, o me mudé. Viste que para el gato la mudanza es algo estresante. O sea, ya para nosotros es estresante, que eso se lo transmitimos. Para el gato particularmente, para mí mucho más que para el perro, es algo terriblemente estresante. ¿Y qué va a hacer? Va a decir, uy, mi territorio se está desintegrando. Eso es lo que percibe el gato. No entiende que se va a mudar y que vos estás preparando algo. El gato empieza a percibir que la energía que uno ponía en ese lugar se está retirando, porque uno ya está sacando cosas, está pensando en la casa nueva. El lugar se está desintegrando, y bueno, tengo que dejar más marcas mías en este lugar. Separaciones o gente que se fue de la casa genera un cimbronazo y puede empezar un animal a manifestar ese problema como tantos otros. El del urinario yo lo veo mucho cuando entra gente nueva o animales nuevos. O a veces no entran directamente a la casa, pero vos te das cuenta porque o el vecino trajo un perro. Y el gato que habitualmente iba a la casa de ese vecino ya no puede ir, empieza a hacer pis fuera del lugar. Bueno, eso es lo que hay que prestar atención. A veces se puede solucionar desde ahí. Muchas veces no. Pero a veces es un pequeño cambio que uno tiene que hacer. El otro día comentaba, creo que al aire, de una familia de gatos. Una señora tiene... ahora tiene 4 gatos. Tenía 2 gatos, un macho y una hembra, que ya tenían, creo que más de 6 años viviendo juntos. Muere la madre de la señora, los 2 gatos vienen a vivir a la casa. Empezaron los problemas. Y empezaron a ver orina fuera de lugar. La señora pudo rastrear de quién era, que era de la gata, y en qué contexto. Vos sabés que cambiando un par de detalles, era... que las gatas nuevas no entraran a la habitación, que era donde la gata que ya estaba dormía, me contó la señora que la incidencia de los pises fuera del lugar bajó un montón. Que yo le decía, para la gata nueva no es tanto problema, porque se está insertando en el territorio. El problema lo tiene el gato que ya está. Y bueno, hay veces que podés actuar desde ahí, hay veces que no. La verdad que hay veces que... no hay con qué darle. Vamos a un temita musical, Miguel, y volvemos. All the same. Bueno, de vuelta al aire. Vamos a tener que poner un día las cosas que hablamos fuera del aire. Mira, bueno, esto para la audiencia también. Me había metido en el tema de lo que es experimentación en animales, que es un tema bastante delicado, donde el límite entre lo que uno podría decir está éticamente aceptable y no, es muy borroso. Obviamente cada uno después tiene su postura, yo tengo la mía. He hablado con mucha gente que me ha dicho, y bueno, pero la medicina avanzó gracias a todo esto, eso es verdad. Les voy a leer la nota primero. Dice, cientos de millones de animales son utilizados cada año en pruebas de toxicidad como recursos de aprendizaje en las facultades o modelos de investigación en diversos laboratorios de todo el mundo. Ratones y ratas, hámsters, conejos, gerbos, perros, gatos, cerdos, vacas, ovejas, reptiles, truchas, monos, diversos pájaros y muchos otros padecen nuestros experimentos de biología, bioquímica, fisiología y psicología. Inoculamos virus en animales, alteramos su material genético, matamos a las madres cuando están embarazadas para estudiar sus fetos, los sometemos a privaciones de comida o a descargas eléctricas para comprobar su resistencia, los quemamos vivos, les aplicamos sustancias irritantes en los ojos y en la piel, les extirpamos glándulas, bueno, sigue acá la lista. Y dice, la lista de experimentos a los que son sometidos no tiene fin. Constantemente surgen nuevas sustancias que serán testeadas en sus cuerpos, nuevas combinaciones de variables cuyos efectos desean comprobarse sobre ellos, nuevas técnicas e hipótesis a demostrar. De todos estos experimentos, aquellos considerados más triviales, y esto se está hablando mucho, por ejemplo, el testeo de sustancias para cosméticos y los experimentos militares, me acuerdo que se habló en una época mucho de delfines entrenados para llevar bombas, poner bombas en los barcos. Suelen ser el principal objeto de las críticas. En cambio, los experimentos de tipo biomédico no suelen ser igualmente cuestionados, a lo que hablábamos recién, ¿no? Dado los beneficios que pueden reportar para los animales humanos, usan la frase. Sin embargo, toda forma de experimentación con animales, y entre paréntesis aclaran no voluntarios, se basa en un presupuesto injusto, la no consideración igualitaria de sus intereses. El avance científico es una de las bases de nuestra cultura y reporta grandes beneficios para los seres humanos, pero este avance tiene ciertos límites. Por ejemplo, la mayor parte de la sociedad no justificaría que se experimentara con humanos en contra de su voluntad. Aclaran esto, yo creo, porque hay experimentos hechos con voluntarios, creo que en los presidios, y hay un montón de experimentos que a sotto voce, según uno se va enterando, hechos en poblaciones en forma involuntaria. Sí, como en África, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, la mayor parte de la sociedad no justificaría que se experimentara con humanos en contra de su voluntad, aunque esto supusiera grandes avances en la búsqueda de vacunas y curas. El mismo criterio debe seguirse con los demás animales, pues ellos, al igual que nosotros, no quieren morir y desean disfrutar de su vida en libertad. Utilizar a los animales para experimentar y conseguir curas o vacunas para los humanos es tan arbitrario como utilizar a un determinado grupo de humanos, por ejemplo, aquellos con pelo rubio, para solucionar los problemas de los morenos. Nuestro color de piel, de ojos, nuestro sexo, la especie a la que pertenecemos, todas son características irrelevantes cuando hablamos de tener en cuenta el interés de alguien en no sufrir y disfrutar su vida. Lo único importante aquí es la posesión de dichos intereses, independientemente de la raza, el sexo, las capacidades intelectuales o la especie a la que pertenezca quien los posea. La nota sigue, ¿no? Esto estaría bueno. Vamos a leer. Métodos de pruebas de toxicidad sin animales. que esto estaría bueno desarrollar. Varios métodos de probar la toxicidad de una sustancia han sido aprobados oficialmente para ser utilizados como reemplazo de los test de toxicidad con animales. Bueno, la nota sigue, es bastante larga. Yo lo que quería comentar, por ahí es lo que yo pienso, que es nada más que mi opinión. Yo creo que tenemos que reconocer que, bueno, que gran parte del desarrollo de la medicina, por lo menos la convencional, que se llevó a cabo con estos experimentos, ya está. No vamos a renegar de todo lo que se avanzó en medicina, por lo menos durante el tiempo en que estos temas no eran públicos o no se sabía, ¿no? Hubo mucha, cuando se habla de qué está bien hacerle a los animales, hubo mucho o hay mucho todavía de prejuicio, ¿no? En una época directamente se justificaba cualquier cosa. De hecho, el punto de vista de Pavlov, cuando hablaba de los reflejos, de que los animales eran meramente máquinas que respondían, eso justificaba hacer un montón de cosas. Ahora, me parece a mí que con el conocimiento que hay de lo que está pasando dentro de la psiquis de un animal en el momento de un experimento, dentro del cuerpo de un animal durante un experimento, ya me parece que estamos en posición de empezar a dejar estas cosas de lado. Esto es lo que yo creo, ¿eh? Esto es personal, no es ni siquiera, no es la verdad, ni mucho menos. Y empezar a buscar, porque en realidad tenemos que buscar todavía alternativas a esto. Cómo desarrollar tanto medicación como test de la medicación que no involucre sufrimiento animal. Y concentrar en eso. Obviamente es mucho más fácil hoy, incluso me contaban de los experimentos ese que se hacen con perros mismo. En los hospitales, cuando tienen que probar una cirugía, muchas veces empiezan practicándola en perros. Empezar a buscar otras cosas y empezar a dejar de lado esto. Yo creo que ya estamos en... Obviamente la medicina va a empezar a avanzar más lento, pues la verdad es esa. Pero bueno, esto es lo que yo pienso. Quisiera después comenten ustedes algo, porque parece que estoy hablando yo solo acá. No, sí, te estoy escuchando. Escucho, no, se me ocurren un montón de cosas. Me acuerdo cuando estaba en Buenos Aires y en un momento en el hospital italiano, estaba haciendo una preparación en cirugía, que es lo que me gusta. Y bueno, tenía la posibilidad de acceder a un curso que se da en el hospital italiano, donde tenía un colega, un veterinario, que estaba trabajando en el grupo, en conjunto con cirujanos del hospital, en lo que era trasplante de corazón y trasplante de riñón. Y tenían un grupo de Beagles, que es la raza que aparentemente más se asemeja a la, digamos, al... o responde al modelo de trasplante en el caso de humanos. Y bueno, nada, un poco me descorazoné porque soy extremadamente sensible en ese aspecto. Y entonces yo le preguntaba a mi colega qué le pasaba, porque el tema es que los animales se hace el trasplante y después de un periodo de tiempo se los sacrifica para, desde la parte, de la necropsia, pueden realizar ciertos estudios para determinar si la técnica estuvo o no adecuada. Entonces un poco le preguntaba qué les pasaba a las personas que trabajaban con esos perros, porque los tenía desde chiquititos, ¿no? Obviamente. Y nada, bueno, obviamente lo tuvo un tema. Es un tema. Desde lo profesional, desde lo ético, desde lo emocional. Pero bueno, así es como funcionamos, en la parte, ¿viste?, científica. Yo digo, uno no puede desconocer todo el avance, o sea, no puede decir, bueno, esto no sirvió para nada. Yo, por lo menos, yo digo, bueno, hasta en algún punto, desde la medicación que uno en algún momento tomó, la cirugía que alguna vez se tuvo que hacer, y bueno, pudo haber incidido alguna experimentación que se hizo en animales. Yo digo, bueno, eso hay que respetarlo. tampoco me va a decir, no, todo lo que se hizo hasta ahora está mal. Lo que yo creo, por lo menos esto es mi punto de vista, ¿no? De decir, bueno, ahora que ya sabemos qué es lo que está pasando, empecemos a buscar por otro lado. No tiremos por la borda todo el avance pues, que se hizo, porque me acuerdo como también había una discusión muchas veces en el ámbito de la homeopatía, de la medicina convencional, pero yo veía que, no sé si todos, pero muchos homeópatas tenían su medicina prepaga. Entonces vos decís, uno no puede decir, bueno, esto no sirve porque yo pienso así, pienso distinto. Uno dice, bueno, esto está, esto sirve en algún momento. Bueno, tomémoslo. Lo que tenemos que medir es, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Lo que está hecho, ya está hecho. Bueno, seguimos un poquito más, que a ver, mirá. Acá hacen una pregunta, le están haciendo, sería bueno encontrar el autor. Bueno, no importa, lo vamos a leer igual. Los experimentos con animales son la base de la investigación en biología. Y acá le preguntan, ¿acaso quieren que esto se termine? ¿Que sea el fin del avance científico y de la medicina? Y desde la página contestan, no, estamos a favor de la investigación y del avance científico, pero no a cualquier precio. Esto está bueno, así, bueno, pongamos límites desde lo que se les puede hacer y desde lo que no. La búsqueda de conocimiento no es un fin que justifique cualquier acción, esto yo lo comparto. La ciencia ha de estar sometida a un razonamiento ético sin discriminaciones arbitrarias que evite el sometimiento de víctimas por parte de los poderosos. En el pasado se llevaron a cabo diversas investigaciones y experimentos con animales humanos, dice, o sea, seres humanos no voluntarios que no respetaban obviamente los intereses de los afectados, como por ejemplo el experimento sobre los efectos de la sífilis a largo plazo con 399 afroamericanos no voluntarios en Tuskegee desde 1932 hasta 1972, reconocidos por el propio gobierno de Estados Unidos, o los experimentos de Mengele durante la década de los 40. Esto es lo que yo digo también. Hay que tener cuidado porque la línea que separa la investigación de la locura es muy chiquita. Es muy borrosa y uno cree que es Dios pudiendo hacer. Y llega un momento que no. Mira, ahora se me viene a la mente un experimento que habían hecho para ver cómo la mente humana a veces obedece estas órdenes que se le dan de. Y contrataron un grupo de actores, y por un lado, y por otro lado trajeron a los que iban a ser experimentadores sin saberlo, ¿no? Y los iban a testear supuestamente para ver qué grado de sufrimiento le podían infligir a otra persona mientras recibían órdenes de que lo tenían que hacer. Entonces le decían, bueno, ahora vos sos parte de este experimento, no te podés echar atrás, vamos a probar, ponele no sé, una picana, ponele. Estoy inventando, Bueno, entonces empezaban con voltajes muy bajitos, todo ficticio, ¿no? Pero el hombre que lo hacía no sabía. Y el actor hacía como que, bueno, primero recibió una descarga. Después le decían, bueno, aumenta el voltaje. Aumentaba. Supuestamente el hombre no sabía que estaba aumentando, pero él creía que estaba aumentando, y el actor desde el otro lado, y llegaron a infligir sufrimientos terribles solamente porque se le estaba dando la orden de que lo tenían que hacer. Era no poder oponerse a la orden que se le estaba dando, y decían que un porcentaje muy alto de las personas que estudiaron en ese experimento no podían frenar, no podían decir no lo hago. Mirá lo que es estar sujetos a un marco de creencia. En el campo de la investigación, si vos entraste en esa vía y te dicen, bueno, mira, ahora tenemos que despanzurrar al perro para ver si lo que comió lo digirió bien, y bueno, vamos de mitad musical, Miguel, y seguimos con el programa. ¿Qué a despedir con una fábula en honor a la mosca. A la mosca que anda dando vuelta por acá. Todo el programa. Se llama La Mosca. Cayó una mosca en una olla llena de carne. A punto de ahogarse en la sala, exclamó para sí misma: comí, bebí y me bañé. Puede venir la muerte. No me importa. No me importa ahora. Y la moraleja es: al irresponsable no le importa el fracaso si su llegada a él le depara buenos momentos. Lo escuché mucho esto. Bueno, nos despedimos. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Guillermo, gracias por venir. Gracias. Ya el sábado que viene te vamos a hacer hablar. Seguro. Buena semana para todos. Voces Animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces Animales.